FM 99.7, Che Barracas. Allanamiento y detenidos en el barrio Papa Francisco, Gendarmería Nacional allanó el sábado el predio tomado en Villa Lugano, luego de recibir numerosas denuncias por secuestros, violaciones y otros delitos, y detuvo a dos personas. Los detenidos pasaron horas en los móviles de la Gendarmería antes de que fueran trasladados. Padres y autoridades de distintas escuelas del Distrito 14 denuncian problemas de infraestructura e invasión de roedores, ponen en peligro las clases en establecimientos en Parque Chas y Villa Ortuzar. Son dos establecimientos de nivel inicial y primario en los que asisten más de 1,000 chicos. Vecinos protestaron por el microestadio de Once. Cientos de vecinos del barrio porteño de Balvanera protestaron el sábado contra el proyecto para construir un microestadio en la manzana 66, entre las calles Jujuy, Belgrano, Catamarca y Moreno. El proyecto fue presentado por el PRO y los vecinos lo rechazan por incumplir el código de planeamiento urbano. Chaco, la crecida del río Paraná produjo en los últimos días más de 3,000 personas autoevacuadas en diversas localidades ribeñas. Se marcó un máximo de 7,50 a la altura, podría demorar entre 10 y 14 días en llegar a valores normales que permitan el regreso de las familias a sus casas. Juan Manuel Santos fue reelecto presidente de Colombia en la segunda vuelta. Se impuso con más del 50% de los votos frente al uribista Oscar Iván Zuluaga. Santos reunió el 50,93% de los votos, Zuluaga el 45,2%, mientras que el 4,4% de los colombianos votó en blanco. FM 99.7, Che Barracas.